Capítulo 16 de David Copperfield, o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 16. Un encuentro. Desde mi deserción del almacén Murdstone y Grinby, no he tenido ocasión de volver a hablar de mi querida Peggotty. Como es consiguiente, así que se me recibió en casa de mi tía y ésta me aseguró su protección, escribíle todos los incidentes de mis aventuras. Así que me instalé en casa de Mr. Wickfield, participéle por medio de una carta aquella nueva fase de mi feliz destino. Hubiese creído emplear muy mal el dinero que se empeñó en darme Mr. Dick, no enviando por el correo a Peggotty la media guinea que me había prestado, antes de gastar un solo chelín. Entonces le conté el robo de que había sido víctima. Peggotty respondía a todas mis epístolas con la exactitud, ya que no con el laconismo, de un empleado de comercio. Sus frases no eran quizás de una gran claridad. Algunos borrones de tinta y señales evidentes de lágrimas hubieran podido parecer a otro que no hubiera sido yo una complicación jeroglífica. Pero mi corazón adivinaba todo lo que no podía descifrar mi inteligencia. Comprendí en medio de aquellas repeticiones y reticencias que Peggotty tenía aún cierta prevención contra mi tía. No se pasa sin transición de un extremo a otro. Es muy difícil conocer a fondo a una persona, me decía. Sin embargo, me suplicaba que saludase en su nombre a Mistress Betsy, pero tímidamente, como a cualquiera que le cause miedo. Temía, en fin, que tarde o temprano me escapase de nuevo. Así interpreté, al menos, su afectación al repetir que si tomaba la diligencia de Yarmouth, estaba dispuesta a pagar mi asiento. Peggotty me dio una noticia que me entristeció no poco. El mueblaje de nuestra casa se había vendido en subasta, y hasta la misma casa estaba de venta, y ya no vivían en ella Mr. y Miss Murdstone. Bien sabe Dios que mientras ellos hubieran permanecido allí, yo no hubiera traspuesto el umbral de la puerta, pero me era muy sensible figurarme el hogar de mi familia abandonado de aquel modo, creciendo la hiedra por todas partes y desapareciendo las calles del jardín. Mil veces creí oír el viento de invierno mugir entre las paredes y la lluvia azotar las ventanas. Veces mil, la luna evocó en mí fantasmas que aparecían en las habitaciones solitarias. La casa me la imaginaba como muerta, tan triste como la tumba en que reposaban las cenizas de mi padre. Las cartas de Peggotty me tenían al corriente de los acontecimientos de su casa, donde siempre me esperaba mi cuartito. Me decía que Mr. Barkis era un excelente marido, aunque un tanto roñoso, pero, por desgracia, cada cual no tiene sus defectos. Ignoro cuáles eran. En todas las cartas, Mr. Barkis me escribía una posdata, saludándome particularmente, lo mismo que Mr. Peggotty, Champ, Mistress Gummidge y Emilia. Comunicaba todas estas nuevas a mi tía, pasando muy por alto el nombrar a Emilia, porque instintivamente sentía que la buena señora no era de mi modo de pensar respecto a la pupila de Mr. Daniel. Miss Betsy no me perdía de vista en mis estudios. Venía con frecuencia a Canterbury, muchas veces sin decir nada, a fin de sorprenderme y cerciorarse por sí misma de que aprovechaba el tiempo. Como durante el primer año aquellas sorpresas fueron en mi favor, mi tía, al ver que todos me elogiaban y que era realmente un buen estudiante, dejó de ir con tanta frecuencia. Cada 15 días veía a Mr. Dick, que llegaba por la diligencia los miércoles a las 12, y no se marchaba hasta el jueves por la mañana. Viajaba con una gran cartera de piel, que contenía una copia de la famosa memoria, que, según él, tiempo era ya de terminarla. A Mr. Dick le gustaba mucho el pan de especias. Para que sus visitas fuesen más agradables, mi tía le había abierto un crédito en una tienda cuyo dueño estaba prevenido que no debía fiar más allá de un chelín por día. Semejante precaución limitaba la cuenta de gastos en la posada en que pasaba la noche, de lo cual saqué en conclusión que Mr. Dick tenía el derecho de llevar el bolsillo bien repleto, aunque no de gastar aquel dinero que hacía resonar con tanto orgullo. Mi tía arreglaba su presupuesto como un verdadero ministro de Hacienda, y como no tenía idea ninguna de engañarla, sus capitales eran realmente inagotables. Respecto a esto, como a todo lo demás en general, Mr. Dick estaba convencido de que mi tía era la mujer modelo por excelencia. Así no supe qué pensar cuando un miércoles por la noche me dijo aparte y con un aire de misteriosa confianza: «Mi querido Trotwood, ¿quién podrá ser el hombre que se oculta cerca de nuestra casa y mete miedo a vuestra tía?» «¿Que mete miedo a mi tía?» «Sí, creía que nada le causaría miedo, porque, según sabéis, es la mujer más extraordinaria de la tierra. La primera vez que vino aquel hombre», prosiguió Mr. Dick, observando el efecto que producía en mí, «fue... esperad, fue... ¿en qué año ejecutaron a Carlos I?» «El año 1649, ¿no es esto?» «Sí, en 1649». «No sé cómo puede ser esto», añadió Mr. Dick con aire de duda, «pues se me figura que no soy tan viejo». «Entonces, ¿ese hombre apareció por primera vez en 1649?» «Os confieso, mi querido Trotwood, que no comprendo cómo pudo ser aquel año, y sin embargo es la fecha histórica». «Sí». «Y supongo que la historia no miente nunca», dijo Mr. Dick con cierta esperanza. «Oh, no, jamás», repliquéle con seguridad. Era joven e inocente y lo creía de buena fe. «Pues bien, entonces», añadió Mr. Dick meneando la cabeza, «no sé cómo explicar esto. Ahí hay algo de extraordinario, pues al poco tiempo de haberme transmitido, no sé por qué equivocación, parte de los temores de Carlos I, vino ese hombre por vez primera. Me paseaba con Mistress Trotwood después del té. Al anochecer le vimos cerca de casa». «¿Y qué hacía allí?» le pregunté. «Esperad que me acuerde. Por vida mía, pues no lo recuerdo. No hacía más que dar vueltas alrededor de nosotros, y una vez se inclinó al oído de Miss Betsy y le dijo algunas palabras que no pude comprender. De repente se desmayó Miss Trotwood y desapareció el hombre. ¿Dónde ha podido ocultarse desde entonces? No lo sé. ¿Debajo de la tierra o en el infierno? ¿Verdad que es extraordinario?» «¿Quiere decir que desde entonces ha permanecido escondido?» «Ciertamente», replicó Mr. Dick con aire grave. «No ha vuelto a aparecer hasta ayer noche. Exactamente lo mismo que la otra vez nos paseábamos. De repente se presentó detrás de vuestra tía y enseguida le reconocí. Era mi hombre». «¿Y mi tía volvió a asustarse?» «Horriblemente», dijo Mr. Dick, estremeciéndose a su vez. «Tuvo que apoyarse en la empalizada del jardín», continuó mi interlocutor, «y arrojó un grito. Ahora voy a haceros una confidencia aparte». Miss Betsy echó mano al bolsillo y dio el dinero que llevaba a aquel hombre. ¿Comprendéis todo esto? Quizás sería un pobre. No tal. Pues así que desapareció, bajo la tierra sin duda, Miss Betsy ha vuelto a casa temblando como una azogada, y esta mañana, al marcharme, la he dejado en medio de una agitación que no es natural en ella». Desde las primeras palabras de aquella historia, no me quedó la menor duda que la aparición del desconocido era pura y llanamente una alucinación de Mr. Dick, parecida a lo de Carlos I. Pero a fuerza de reflexionarlo con calma, sospeché que él mismo, sin saberlo, podía haber escapado perfectamente a algún complot contra su libertad, y que mi tía había pagado el derecho de guardarle a su lado. Esta suposición basaba en lo que sabía respecto a la afección que le tenía Miss Betsy. Como yo mismo le quería mucho, alegréme infinito cuando le vi el miércoles siguiente. Estaba más alegre que unas castañuelas, y no tenía nada que decir del hombre que había causado tanto miedo a mi tía. Aquellos miércoles eran verdaderos días de asueto, aún para el mismo Mr. Dick, gracias al cual me divertía mucho más. No tardó en ser conocido de todos los discípulos de Mr. Strong, y por más que el único juego en que tomaba una parte activa era en el de la cometa, se interesaba no poco en todos los demás. ¿Cuántas veces, subido en un montón de arena, como un juez de campo, olvidaba la cabeza del rey mártir y sus inquietudes para seguir las peripecias de un partido de barra y saludar con entusiasmo a los vencedores? ¡Qué dulce emoción le causaba un partido de pelota! ¿Y cómo desafiaba el frío en invierno para contemplarnos, espectador entusiasmado, patinar por el hielo? Mr. Dick era el favorito de todo el colegio, y los alumnos le admiraban por su habilidad para una porción de cosas. Era un artista consumado partiendo una naranja en mil caprichosas formas. ¡Qué constructor de barquichuelos! ¡Qué talento para transformar una carta en carro romano y las devanaderas en ruedas! Sus jaulas, ya de alambre o de madera, eran admirables. No tenía rival, en fin, para confeccionar las cestitas y otra porción de chucherías. Pero la reputación de Mr. Dick traspasó los muros del colegio. Se hizo amigo de Inés y también de Uriah. Al cabo de algunos miércoles, el doctor Strong me preguntó con respecto a él, y lo que le conté de su vida le interesó tanto que quiso conocerle. Se lo presenté, y el doctor lo presentó a su vez a su mujer, siempre linda y encantadora, aunque seguía más pálida y triste que en otro tiempo. Si llegaba al colegio antes que se hubiesen terminado las clases, Mr. Dick me esperaba en casa del doctor Strong, u otras veces se instalaba sin ruido, con permiso de los profesores, entre nosotros, manifestando con su silencio una gran veneración a la ciencia. Aquella veneración se extendía hasta la persona del doctor Strong, que Mr. Dick miraba como el mayor sabio de los siglos pasados y presentes. Transcurrió mucho tiempo antes de que se decidiese a hablarle con la cabeza cubierta, y cuando tuvo el honor de tratarle íntimamente, se le quitaba el sombrero de vez en cuando para probar su admiración. Verdad es que el doctor le leía fragmentos del famoso diccionario, como se los hubiera leído a sí propio. El doctor sonriendo a su auditorio, y éste, orgulloso a la par que modesto, serio y encantado ante el oráculo. En cuanto a mí, puedo decir que, a medida que pasaban los años, sentía crecer mi afecto por Mr. Dick. Verdad es que, aunque mi tía le nombró mi tutor, juntamente con ella, poco a poco trocáronse los papeles. Me consultaba gustoso y seguía mis consejos, convencido de que un sobrino de tan maravillosa tía no podía ser un ser ordinario. Un jueves por la mañana, en el momento en que acababa de acompañar a Mr. Dick a la diligencia, halléme con Uriah en la calle. Recordóme que le habían prometido ir a tomar el té con él y su madre. Pero, añadió el joven, no espero, no creo, Mr. Copperfield, que cumpliréis vuestra palabra. Nuestra posición es tan humilde. No sabía a punto fijo si quería u odiaba a Uriah. Sentía que se me creyese orgulloso, y así me comprometí para aquella misma noche, con tal de que consintiese Mr. Wickfield, cosa que no ponía en duda. Así que, al ver que Uriah se marchaba del despacho a las 6, un poco antes de la hora acostumbrada, le participé que estaba presto a acompañarle a su casa. «Mi madre recibirá en ello gran merced», me dijo por el camino. ¿Habéis estudiado mucho derecho en este tiempo último? Ah, Mr. Copperfield, me respondió, El tal Tidd es un autor demasiado intrincado para mí, que no sé latín. ¿Queréis aprenderlo? Le pregunté con cierta insistencia. Os lo enseñaré si gustáis, y al mismo tiempo me servirá de repaso. Oh, mil gracias, dijo Uriah meneando la cabeza. Nunca me atreveré a abusar de tan generoso ofrecimiento. El latín no conviene a un hombre de mi humilde condición. No, no. Es preciso que las personas como yo no tengan ambición. No quiero herir a mi superior por demasiados conocimientos. Si alguna vez llegase a ser algo, quiero que sea modestamente. Gracias. Aquí tenéis mi modesta vivienda, Mr. Copperfield. Franqueamos la puerta y penetramos en una habitación del piso bajo, medio cocina, medio sala, cuyas ventanas caían a la calle. Allí hallé a Mistress Heep, verdadero retrato de su hijo, tan humilde como él, deshaciéndose en excusas y pidiéndome perdón de besar a su hijo en mi presencia, al mismo tiempo que me hacía observar que los pobres abrigaban los mismos sentimientos que los ricos. Mistress Heep llevaba aún las tocas de la viudez, quizás por humildad, a pesar del tiempo transcurrido desde la muerte de su marido. La tetera y las tazas se hallaban ya sobre la mesa. «Mi querido Uriah», dijo Mistress Heep al mismo tiempo que hacía el té, «hoy será un día memorable para nosotros, puesto que se digna honrarnos con su presencia, Mr. Copperfield». «Eso es precisamente lo que le he dicho, madre mía», respondió Uriah, y los cumplidos empezaron de nuevo. Aunque aquello me avergonzaba un poco, debo decir, en honor de la verdad, que no me desagradó el verme tratado como huésped de distinción y que Mistress Heep me pareció una viuda muy agradable aún. La madre y el hijo aumentaron cada vez más sus obsequios y me ofrecieron respetuosamente los mejores pasteles que había en la mesa. Enseguida me hicieron hablar ya de mi tía, ya de mi padrastro, respecto al cual fui muy circunspecto. Asimismo, se habló de Mr. Wickfield y de Inés. Ah, la madre y el hijo tenían una buena táctica contra mi juvenil franqueza. Al cabo noté, al ver las miradas que Uriah lanzaba a su madre, que había hablado demasiado y deseaba terminar mi visita, cuando, al volver la cabeza hacia la calle, vi pasar y repasar dos o tres veces a un hombre que me había distinguido y quería verificar mi identidad. Hacía calor. No tan solo estaba abierta la ventana, sino también la puerta, y el misterioso personaje se detuvo al fin y exclamó. «¡Copperfield! ¿Será posible?» Era Mr. Micawber. Sí, Mr. Micawber con sus anteojos, su bastón, sus almidonadas tirillas, su aire afable, su acento solemne y amistoso a la vez, en una palabra, Mr. Micawber en cuerpo y alma. No me encantaba demasiado un encuentro parecido, pero tampoco me incomodaba mucho hallarle, así es que le alargué cordialmente la mano y le pregunté por su esposa y por toda su familia. «Dispensad una pregunta», dijo con su énfasis gracioso. «Antes de sacrificar en aras de la amistad, ¿soy indiscreto? Tendré gran honra en ser presentado a las personas en cuya casa encuentro a mi amigo». No pude menos de introducir a Mr. Micawber. Mistress Heep y Uriah declararon que eran humildemente felices recibiéndole y ofreciéndole una taza de té. Pero mi apuro no tardó en aumentar cuando Mr. Micawber me preguntó si continuaba en el comercio de vinos. «No», me apresuré a responderle. «Soy uno de los discípulos del doctor Strong». Entonces Mr. Micawber empezó a deshacerse en cumplidos y añadió, se alegraba, que cultivase una imaginación tan rica como la mía. «Ya iré a ver a Mistress Micawber», le dije para alejarle. «Haréis la gran favor, mi querido amigo», respondióme. «Ah, no me avergüenzo de confesar aquí que en la vida he tenido que pasar por situaciones sumamente difíciles, pero siempre he tenido el consuelo de hallar una verdadera compañera en Mistress Micawber, sin contar la amistad que me habéis profesado. Mr. Micawber concluyó aquella doble alabanza a la afección conyugal y a la amistad diciendo: Buenas noches, Mr. Heep. Señora, reconocedme como un servidor. Luego, saludando con suma urbanidad, salió conmigo, haciendo resonar los tacones de las botas y tarareando una canción. La familia Micawber se hallaba viviendo en una posada de modesta apariencia y Mistress Micawber se sorprendió agradablemente al verme. Amiga mía, le dijo Mr. Micawber, dispensadme si bajo a leer un periódico y os dejo sola con el discípulo del doctor Strong. El pobre hombre creía que era de buen tono darme aquel nuevo calificativo. Mistress Micawber me refirió cómo había fracasado la esperanza que les llevó de Londres a Plymouth. La colocación en la aduana que esperaban fue dada a otro individuo, en vista de lo cual Mr. Micawber quiso ocuparse en el comercio de carbones, pero tuvo una nueva decepción, pues le era preciso cierto capital. En aquel momento llegó el marido y deploró con su mujer la falta de cierta cantidad que les reducía a las más duras extremidades. Concluyó sus lamentaciones con estas palabras: ¡Ay, mi querido Copperfield! ¿Querréis creer que hace 3 días espero de Londres una cantidad insignificante para pagar los gastos de nuestro pupilaje? Afortunadamente, en caso muy apurado, queda un último recurso. Un hombre tiene aún amigos desde el momento que posee 2 navajas de afeitar. Al oír esta horrible alusión al suicidio, Mistress Micawber echó sus brazos alrededor del cuello de su marido y le suplicó que se calmase. Lloró de ternura, pero recobró su presencia de ánimo hasta tal punto que llamó al camarero de la fonda y encargó para el almuerzo del día siguiente un plato de langostines y un pudding con riñones. Al despedirme de ellos, insistieron de tal modo para convidarme a comer en su compañía antes de su marcha, que no pude rehusar y acepté para el sábado, día en que Mr. Micawber esperaba recibir fondos de Londres. Al día siguiente me hallaba a la ventana y vi pasar por la calle con una mezcla de sorpresa y de enojo a Mr. Micawber y Uriah, que iban del brazo y muy amigos al parecer. Uriah parecía humildemente sensible por tanto honor, y el otro encantado al proteger a Uriah. Pero mayor fue mi sorpresa al saber el sábado, por boca del mismo Mr. Micawber, que éste había pasado la noche en casa de Uriah Heep, donde bebió un aguardiente superior. «Os diré», añadió Mr. Micawber, «que vuestro amigo Uriah Heep es un joven que podría ser procurador general». «Sí, mi querido Copperfield, si hubiese conocido a este joven en la época crítica de mis negocios, creo que mis acreedores hubiesen sido mejor tratados que no lo fueron». No me atreví a pedirle que me explicase el medio de contentar a los acreedores, ni a decirle no dudaba que no hubiese estado demasiado comunicativo, ni informarme de si habían hablado mucho de mí. Temía herir la susceptibilidad de Mr. Micawber, o mejor dicho, la de su mujer, que era mucho más redicha. Pero me inquietó no poco, y más de una vez pensé en ello después. Sirvieron una buena comida, compuesta de un buen plato de pescado, un asado de ternera, salchichas fritas, una perdiz y un pudding, con su correspondiente vino y cerveza. En seguida de la comida, me dieron un ponche caliente preparado por Mistress Micawber. El marido se mostró durante la comida sumamente galante. Jamás le vi tan fino. Alegre y sentimental a la vez, manifestó su entusiasmo por su estancia en Canterbury y brindó a la prosperidad de aquella ciudad donde había pasado algunas horas tan agradables. También brindó a mi salud y me recordó nuestras buenas relaciones de otros tiempos. A mi vez eché un brindis por Mistress Micawber, y a propósito de esto, su marido pronunció un discurso jaculatorio, diciendo que su mujer había sido su guía, su oráculo y su fiel compañera. Copperfield, exclamó, cuando estéis en edad de casaros, os aconsejo que elijáis una mujer como ella, si es que hay una igual en el mundo. Animándonos cada vez más, a medida que se acababa el ponche, cantamos la antigua canción escocesa Auld Lang Syne, y nos enterneció hasta hacernos llorar, pero sin darnos cuenta de si la comprendíamos o no bien. En una palabra, la noche fue alegre y completa. Me despedí cordialmente de Mr. Micawber y de su esposa, y me hallaba muy lejos de sospechar que a la mañana siguiente, a las 7, recibiría la siguiente carta, fechada la víspera a las 9:30, 15 minutos después que me hube separado de ellos. Mi querido amigo, la suerte está echada y ya no queda esperanza. Disimulando las angustias y la inquietud bajo la máscara de la alegría, no os he revelado hoy que los fondos que esperaba de Londres no han llegado ni llegarán. En esta situación, que humilla por su prolongación y que no se puede contemplar sin que la vergüenza empañe mi rostro, he pagado mi cuenta de la posada con una letra de cambio, a 14 días de fecha, pagadera en mi domicilio de Pentonville de Londres. Cuando se presente al cobro, no podré pagarla. El resultado será mi perdición. El rayo amenaza al árbol, y el árbol debe caer. Que el desgraciado que os escribe, mi querido Copperfield, os sirva de faro en la vida. Con esa intención y esa esperanza os escribe. Si pudiese creerse así útil a su amigo, un rayo de luz podría aún penetrar en el oscuro calabozo en que acabará su existencia. Aunque ahora, para no aventurar nada, su longevidad sea extremadamente problemática. Esta es, mi querido Copperfield, la última comunicación que recibiréis en la vida de este pobre proscrito, Wilkins Micawber. Fue tanto lo que me afectaron estas desgarradoras líneas que corrí inmediatamente a la pobre posada para tratar de consolar a Mistress Micawber antes de ir a casa del doctor Strong. Pero en el camino encontré la diligencia de Londres, con Mr. y Mistress Micawber en el Imperial. Él, la personificación de la felicidad tranquila, sonriéndose de la conversación de Mistress Micawber y comiendo nueces. Del bolsillo del pecho le salía el cuello de una botella. Como no me apercibieron, pensé después de todo que haría mejor como si no les viese. Tomé el camino del colegio con un peso de menos en el corazón, y no descontento de que aquellos buenos amigos se hubiesen marchado. Sin embargo, a pesar de todo, les quería. Fin del capítulo 16.